Cuando me escuchó por primera vez, se quedó en shock, wow, wow, wow. Y ahora tiene problemas con el novio, porque no me baja el laptop. Y dice que vive enamorada de mí, desde que me escuchó, que no hay artista como yo. Ella es mi number one fanática. Le fascina, pone radio bien duro. No importa la vecina, nena me tiene alta. Eso le dice la amiga. Y ella dice lo mutante, la madre el que no lo diga. Hasta su hermanita canta mis canciones y está en quinto. Y el tema es farandulera, todavía suena en su rington. Dice que me ama y todavía ni me ha visto. Ella es mi number one fanática. Coco pelao, y su novio celos el mamao, cuando sabe que suena en to' lao. Si tú bebes en el Maipo y me tiene pautao, y en su nick lo mutante obligado. Inteligente, le gustan los diamantes, pero lo cambia todo solo por ver los mutantes y adelante. Con mi música vacila, si estamos en un evento, tú la ves en primera fila. Y si no estamos en el evento, ella nos va. Si no estamos en el party, ella nos va. Si no estamos en la radio, no lo pone pa' nada. Si no salimos en el fanática, no me cambia por nadie. Qué linda es mi fanática. Dice que soy el mejor. Pero qué chulita es mi fanática. No me cambia por nadie. Qué linda es mi fanática. Dice que soy el Cuando me escuchó por primera vez, se quedó en shock, wow, wow, wow. Y ahora tiene problemas con el novio, porque no me baja el laptop. Y dice que vive enamorada de mí, desde que me escuchó, que no hay artista como yo. Ella es mi number one fanática. Nosotros la Sidman.